Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El pasado lunes informaba Maldonado Noticias que la Suprema Corte de Justicia reforzó el servicio de Defensoría Pública en la ciudad de San Carlos. Este aspecto llevó a que en horas posteriores tuviésemos noticias de que a nivel del departamento de Maldonado, justamente los que conocemos habitualmente como defensores de oficio, por más que ahora se le denomina defensores públicos, generaban en ellos alguna preocupación esta decisión y en definitiva parecía una solución a medias en lo que tiene que ver con la falta de profesionales que cumplan esa tarea en nuestro departamento. Y es por eso, para hablar de este tema, que estamos en comunicación ahora con el defensor público, el doctor Pablo Piacenti, encargado de la Defensoría Pública de Maldonado. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, estás? Muy bien, muy bien. Un saludo afectuoso para ti y para la audiencia. Gracias, Pablo. Queremos saber cómo ustedes recibieron esta situación. Primero corregirte una pequeña cosa. Fui encargado administrativo durante el año 2022. Ah, bien. Este es un cargo que se va rotando y este año hay un nuevo compañero que es el encargado administrativo. Bien, bien, pido disculpas. No, por favor. No tenías por qué saberlo. Bien, ¿y cómo se ha dado esta situación de este nuevo nombramiento allí en San Carlos? ¿Cómo lo ven? Bueno, el nombramiento en San Carlos es un tema que no tenemos ninguna objeción, nos parece algo hasta positivo. El tema es que se fortalece la Defensoría de San Carlos y a costa de la Defensoría de Maldonado, es decir, el defensor público de ejecución penal que estaba la vacante desde que falleció, lamentablemente, una compañera nuestra, era un defensor de ejecución que se encargaba de todas las causas penales que ya están en estado de ejecución. Estamos hablando de aproximadamente 1.000 personas privadas de libertad. Estamos hablando de otras tantas que están con libertad prueba, es decir, diferentes tipos de sentencias que no necesariamente suponen la prisión. Ese cargo, que era un cargo que desde hace 2 años y medio no se había llenado por la enfermedad de la defensora, y posteriormente tampoco se llenó, pese a que la directora del servicio incluso nos planteó a todos los defensores acá en Maldonado la necesidad de que hubiera 2 defensores que se encargaran de la parte de ejecución, porque es realmente un trabajo brutal el que hay que hacer. Y bueno, no solo no se llenó nuestra vacante, sino que nuestra vacante fue para San Carlos y en cierta medida se fortalece la Defensoría de San Carlos. La noticia es verdad, pero se debilita nuestra Defensoría y se debilita cada vez más al punto que es bastante complicado para las 4 defensoras que hay de penal en este momento acá en Maldonado, poder cubrir los turnos, poder encargarse de todo el tema de los juicios orales, y al mismo tiempo les llegó este regalo de tener que seguir, ellas estaban subrogando, pero ahora ya les queda como algo definitivo el tener que ocuparse de las problemática de todo lo que pasa en la cárcel, esencialmente de libertades anticipadas, de transitorias, es decir, todos los temas de enfermedad, temas de salidas especiales por diferentes temas, todo eso recae ahora en 4 compañeras que al mismo tiempo tienen que hacer sus tareas habituales. Pablo, entonces realmente nos choca. Pablo, en síntesis, a ver si lo entendí bien. El profesional colega de ustedes que estaba a cargo de cumplir esa función en Maldonado es quien pasó a San Carlos, no se le nombró, claro, no se le nombró sustituto a él y su tarea no fue distribuida en las cuatro profesionales que ya estaban en Maldonado. Que ya estaban en Maldonado, que no, ellas fueron designadas, pero no para hacer ejecución penal. Uh-huh. Para hacer ejecución penal había otro cargo. Una tarea específica, una tarea específica. Una tarea totalmente específica. Y es decir, que además supone audiencias, supone un montón de actividades. Entonces, no nos ponen otro defensor más para esa tarea de ejecución, uh-huh, sino que nos quitan el que teníamos, lo llevan para San Carlos, y yo entiendo que, bueno, que debe haber trabajo en la defensoría de San Carlos, pero son 6 defensores que se están ocupando del tema de violencia, y hasta que los temas de violencia pasaron a San Carlos, quien habla, y 3 defensores más acá en Maldonado, nos ocupamos de los casos de violencia de todo el departamento. Hicimos la misma tarea que están haciendo 6 en San Carlos, ahora 4, y nadie tuvo un problema de salud por eso. Entonces digo, me parece como que se priorizan determinadas cosas por el tema de decir, bueno, a violencia, a género, le estamos dando su lugar, y por otro lado estamos retaseando por este, ¿no? Paralelamente, como una pasada corta, yo entiendo, claro, que no hay mm, pero bueno, ese cargo era de la Defensoría de Maldonado, se necesita en la Defensoría de Maldonado, y bueno, y nuestra Defensoría, digo, está cada vez debilitándose más, ¿no? Bien. Y hablar de que teníamos hace 4 años, teníamos 3 procuradores. Esos cargos no se llenaron nunca tampoco. Entonces es complicado trabajar así. Ahora, Pablo, también creo que deben tener un incremento en las tareas a partir del nuevo proceso penal, ¿no? Sí, claro. No, el nuevo proceso penal, evidentemente generó otro tipo de posicionamiento del defensor, el punto de bueno, en muchos casos obviamente se llega a los juicios abreviados, pero en los casos que no se llega, y yo esto lo digo más que nada por mi parte particular, digo que yo soy de los pocos defensores que aún existen que tienen la posibilidad de ejercer, y yo ejerzo en penal, entonces sé lo que cuesta el tiempo que insume preparar un juicio oral. Es decir, son muchas horas que hay que dedicarle, y si a eso, a la pobre defensora de Maldonado todavía le adjudican ocuparse de más o menos 250 presos cada una, es complicado. ¿Y la designación de más personal depende exclusivamente de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, es decir, la Suprema Corte de Justicia está distribuyendo dentro de las de los cargos que ya están asignados por presupuesto, ¿no? El tema que yo entiendo que está volcando mucho más recursos hacia el tema de género, está bien, pero que no nos quite a nosotros, es decir, el tema es poder tener un equilibrio, y yo entiendo que la situación de San Carlos era difícil, pero no creo que más difícil de la que tenemos nosotros acá en Maldonado. En definitiva. Y además el cargo era nuestro. En definitiva, se intenta solucionar un problema con la creación de la Fiscalía en San Carlos, pero a su vez también no se aporta la cantidad de personal necesario sin retasear lo que hasta ahora tenía Maldonado. Claro. Y bueno, eso ahí, digo, no es solo la Corte, sino que hay tiene que haber una voluntad política también de que el servicio realmente esté fortalecido. Es decir, nosotros en este caso lo que estamos planteando es, bueno, planteen en el Parlamento, busquen en las leyes de presupuesto, de rendición de cuentas, pero digo, no nos saquen a nosotros que hacemos lo que podemos acá con un escarbadiente, ¿no? Bien, y a ustedes en definitiva, ¿quién los defiende en esto? ¿Quién habla por ustedes frente a las autoridades nacionales? Bueno, nosotros tenemos una asociación, un gremio, son los que están llevando adelante, obviamente estamos todos los compañeros acá de Maldonado, salvo alguna excepción, afiliados, y estamos un poco también, pero ellos obviamente han tenido reuniones a todo nivel, no han tenido la respuesta que nosotros esperábamos. Por eso es que tanto las autoridades del gremio como nosotros hemos en los últimos tiempos salido en forma capaz mucho más frecuente a la prensa, porque necesitamos que la gente sepa las limitaciones que tenemos en el trabajo, y al mismo tiempo, en la medida que se hace público, también ayuda a que las autoridades se sensibilicen un poco, ¿no? Y más allá de esta salida a los medios de comunicación, ¿tienen algún otro tipo de gestión prevista para plantear el tema? Bueno, ha habido gestiones acá a nivel departamental con los diputados. A nivel nacional, el gremio ha ido al Parlamento en forma continua, y también lo ha planteado a nivel de la Suprema Corte en cada oportunidad que tiene. No hemos tenido respuestas positivas. Es un servicio muy sensible, por eso nos hemos cuidado de tratar de seguirlo brindando de la mejor manera posible, hasta con la salud de los compañeros. Pero bueno, en algún momento vamos a tener que tomar algún otro tipo de medida, ¿no? ¿De qué tipo, por ejemplo? Y hay medidas más más fuertes, por ejemplo, algún tipo de paro o que no afecte el servicio esencial que nosotros brindamos, por ejemplo, en el área penal. Porque digo, es bueno que la gente sepa que en la medida en que no haya un abogado en el momento que la persona está detenida, hay plazos constitucionales, y esos plazos constitucionales se tienen que cumplir sí o sí. O sea que, digo, si no se presenta un abogado al momento de dentro de esas 48 horas, se genera una situación que obviamente nunca los defensores públicos hemos llegado a eso. Pero somos demasiado relevantes en cuanto a la tarea como para que nos traten de la manera que nos tratan, ¿no? Pablo, lo que no te pregunté y es un dato interesante, hablabas también de los casos que tienen que atender allí dentro de los reclusos de la cárcel de Las Rosas, como así también en lo que tiene que ver con todas las formalizaciones que se realizan y las negociaciones que esas formalizaciones también presentan. Los números en ese sentido han aumentado de manera, no sé si alarmante, pero que los preocupe por el aumento de la demanda de trabajo. ¿Tienes cifras por allí que nos puedas mencionar? Cifras, estamos, la tarea del defensor es el 90, en materia penal es el 90-95% de todos los casos penales que se ventilan dentro del país. Uh-huh. Ha habido un aumento de las formalizaciones, ha habido un aumento de la gente privada de libertad, que evidentemente es una situación social que nosotros no podemos, tendríamos que, no sé, hablar un programa entero sobre eso, de cuáles serían las motivaciones de eso, pero lo cierto es que eso genera más trabajo, ¿no? Claro que sí. Pablo Piacente, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ti por recoger la inquietud esta, porque sinceramente, cuando vimos que se había planteado, pero no sé, ustedes también, pero otros medios de prensa, la idea de que se había fortalecido el sistema de, de, de, de justicia, claro, en Maldonado. Entiendo. Y que bueno, la verdad que no dijimos, bueno, sí, en algún lado sí, pero en el otro no, nos dejaron totalmente desprovistos. No todo lo que brilla es oro. Es así. Gracias, Pablo, muy amable. No, un abrazo para ustedes. Buena jornada. Conversábamos con el doctor Pablo Piacenti sobre la situación de los defensores públicos del departamento de Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas.